Hola amigos, una vez más les saluda Carlos Alberto Ríos. Aquí estoy para el conteo de las 12 máximas, las 12 canciones más importantes del 22 de julio de 1990. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Al igual que el sencillo anterior de Taylor Dane, Love Will Lead You Back, este fue escrito por Dan Warren, a quien Taylor Dane llamaba Tenacious D. Dan Warren esperaba que Tina Turner grabara la canción, pero cuando Tina Turner la rechazó, Warren se la llevó a Clive Davis en Arista Records, quien pensó que encajaba perfectamente con Taylor Dane, que estaba trabajando en su segundo álbum. Es el número 12 de las 12 máximas, Taylor Dane con Seré tu refugio, I'll be your shelter. Veracruz Estéreo, queremos informar para vender.

12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. Escrita por la prolífica productora de éxitos Diane Warren, esta balada pop rock encuentra a Michael Bolton optimista frente a las dificultades y espera dejar atrás su dolor cuando de nuevo vuelve a estar de pie. Diane Warren la escribió mientras lidiaba con el dolor por la muerte de su padre. La canción, dice ella, se escribió sola. Estaba pensando en mi padre que había fallecido recientemente y simplemente se derramó. Aquí está Michael Bolton y When I'm Back on My Feet Again, cuando de nuevo vuelvo a estar de pie. Gonna break these chains around me. Gonna learn to fly again. Maybe hard, but I'll do it. When I'm back on my feet again. Soon these tears will all be dry. Soon these eyes will see the sun. Estéreo. Yo soy Carlos Alberto Ríos y continuamos con las 12 máximas. Estamos ya en el puesto número 9 de los 12 temas más importantes del 22 de julio de 1990. Y aquí hay una canción donde el cantante está en una relación donde los pensamientos y los sentimientos son lo único que importa. siente que las palabras son innecesarias e incluso pueden ser dañinas, por lo que prefiere disfrutar de la relación en silencio. La canción fue escrita por el compositor principal de Depeche Mode, Martin Gore, con la voz principal de Dave Gahan. Este es Depeche Mode, de su álbum Violator, Disfrutar el Silencio. Enjoy the Silence. Máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Lisa Tyler Collins es una cantante y actriz estadounidense de rhythm and blues. Nació en Harlem, Nueva York, y se crió en Detroit, Michigan. Comenzó a tomar clases de danza y teatro y a actuar con el grupo de teatro infantil Willow Opera Workshop en Los Ángeles, California. Su carrera musical profesional comenzó al cantar como solista para el grupo de rhythm and blues The Boys Next Door. Hoy está en el conteo de nuestras 12 máximas en el puesto número 8. Aquí está Tyler Collins, Noche de Chicas, Girls Night Out. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. El grupo Snap fue creado por el dúo de producción alemán Michael Munzing y Luca Ancilotti. Con una pista mezclada y las muestras en su lugar, estos productores alemanes buscaron una buena cantante de soul para completar las voces y contribuir al resto del álbum. Intentaron encontrar a Chaka Khan, que no tenía interés, pero ella sugirió a Penny Ford, quien era la directora vocal de Chaka y su principal cantante de respaldo. Penny aceptó la propuesta, voló a Alemania y pasó 3 días en 1989 cantando muchas voces para que los productores trabajaran en improvisadas letras en el camino. Parte de ese resultado es el tema que vamos a escuchar del álbum World Power. Aquí está Snap, The Power, El Poder. Veracruz Estéreo, puesto número 6. Step by Step, en español paso a paso, es el sencillo más vendido de New Kids on the Block. En esta canción la voz principal es la de Jordan Knight. El tema fue escrito por Morris Starr. Fue un gran éxito mundial, vendió millones de copias en todo el mundo, lo que lo convirtió en uno de los sencillos más vendidos de 1990. El hermano de Donnie Wahlberg, Mark Wahlberg, aparece en el video de esta canción. Es el número 6 de las 12 máximas. Aquí está New Kids on the Block, paso a paso, step by step. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step. Step by step, ooh baby, Máximas de Veracruz Estéreo. Sigue con ustedes Carlos Alberto Ríos. Aquí estoy en el conteo de las 12 máximas, número 5 del 22 de julio de 1990. Vamos a escuchar una canción que Mariah Carey escribió con el teclista Ben Margulis cuando tenía 17 años. Ella estaba trabajando como camarera cuando comenzaron a escribir canciones juntos. Este fue el primer sencillo de Mariah Carey, lanzado a finales del año 1990. Hay un dato curioso, la canción debutó en el puesto número 73, pero dos meses después, en agosto de ese año, pasó cuatro semanas en el puesto número 1. Hoy es número 5, aquí está Mariah Carey con Visión de Amor, Vision of Love. Treated me kind, sweet destiny, carried me through desperation to the one that was waiting for me. It took so long, still I believe somehow the one that I needed would find me eventually. that you turned out to be. Estas son las 12 máximas weekend. Presenta Carlos Alberto Ríos. Número 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Esta es una canción de Jimmy Jam y Terry Lewis, quienes recuerdan que pensamos en Johnny Gill como una versión de la década del 90 de muchos cantantes clásicos. Creo que tiene algunos de los matices de Stevie Wonder, algo de la agresividad de Teddy Pendergrass y algunas de las inflexiones de Donny Haraway en su voz. Entonces, cuando escribimos canciones para él, volvemos y tomamos prestados ingredientes de las cosas que hicieron esos cantantes geniales. Rob You the Right Way surgió de ese tipo de pensamiento. Es el número 4 de las 12 máximas. Aquí está Johnny Gill, Rob You the Right Way. Frotarte de la manera correcta. My command. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 3. Vamos con una canción en la que Billy Idol canta sobre disfrutar de una relación sexual con una chica mucho más joven. El título de la canción se basa en el dicho Atrapa Cunas. Hace parte del álbum Charm Life. Este es Billy Idol, Cuna de Amor, Cradle of Love. Rock the cradle. 2 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. En Vogue es un cuarteto femenino de San Francisco. Lo integran Cindy Herron, Dawn Robinson, Terry Ellis y Maxine Jones. Vamos a escucharlas en este conteo en respuesta a una canción titulada Who's Loving You, que es un rompecabezas sobre un chico que nunca apreció a la chica hasta que ella se fue. En Vogue recoge entonces desde la perspectiva de la chica, explicando que debería haber invertido más en la relación sin ser tan necesitada. Ella concluye que la honestidad y la pasión son la clave para una unión saludable. El título de la canción es Hold On, aferrarse. Aquí está En Vogue en las 12 máximas.

12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. A esta hora les acompaña Carlos Alberto Ríos. Y en esta canción que vamos a escuchar, Rod Stewart está incapacitado por su obsesión con una mujer. Está claramente desquiciado, tomando algunas malas decisiones que le hacen declarar en el coro previo: "Oh, no, no, otra vez. Esto duele también. Este hombre necesita ayuda profesional". Este fue su mayor éxito del álbum Camouflage, que había llegado a un nadir, es decir, a un punto bajo creativo para Rod Stewart, ya que tenía poco interés en el proyecto. Bueno, pero independientemente de esa situación, hace parte del registro de las 12 máximas del 23 de julio de 1984. Escuchemos a Rod Stewart con Infatuation, Obsesión. Infatuation. máximas de Veracruz Estéreo. Sad Son Say So Much es una canción de Elton John y Bernie Taupin. Es la canción cierre de su álbum de 1984, Breaking Hearts. La letra describe cómo a veces ayuda a alguien que se siente triste o que ha perdido una pareja escuchar viejos clásicos blues en la radio. Es el número 9 de las 12 máximas, Sir Elton John con Las canciones tristes dicen mucho. Sad Son Say So Much. Máximas de Veracruz Estéreo, número 8. En una entrevista de 1985 con la revista Spin, el guitarrista de ZZ Top, Billy Gibbons, explica la inspiración de la canción que ahora vamos a escuchar. Y dice: Estaba conduciendo en Los Ángeles y hubo un aguacero inusual y había una chica realmente linda al costado del camino. La pasé y luego pensé, bueno, mejor me detengo, o al menos me doy la vuelta y le ofrezco un aventón. Y para cuando volví, se había ido. Lo primero que noté fueron sus piernas. Me di cuenta de que tenía un peinado de Brooke Shields que corría peligro de caerse. No se iba a mojar. Tenía piernas y sabía cómo usarlas. Está incluido en su álbum Eliminator. Aquí está ZZ Top. Piernas, legs. She knows. parte del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar ahora el tema de amor de la película Footloose, película protagonizada por Kevin Bacon, como un niño de ciudad que se muda a un pequeño pueblo donde se prohíbe bailar en público. Dean Pitchford escribió el guión de la película y la letra de todas las canciones. Quería mucha variedad en la música, por lo que utilizó 7 coautores diferentes, incluido Eric Carmen, con quien escribió este tema. Lo interpretan Mike Reno y Ann Wilson. El título es Casi en el Paraíso, Almost Paradise. Veracruz Estéreo, puesto número 6. A principios de la década del 80, Michael Jackson y Freddie Mercury grabaron 3 pistas juntos: Victory, Debe Haber Más Vida Que Esto y la versión original de State of Shock. Victory terminó convirtiéndose en la canción principal inédita de este álbum, mientras que There Must Be More to Life Than This terminó siendo grabada por Freddie Mercury en su primer álbum en solitario. State of Shock finalmente se convirtió en un éxito en el año 1984, cuando Michael Jackson y sus hermanos la volvieron a grabar con Mick Jagger. No se dio ninguna explicación de por qué la versión de Freddie Mercury fue enlatada. Este es el número 6 de las 12 máximas, con The Jacksons y Mick Jagger, estado de conmoción, State of Shock. Máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí está una enérgica canción de amor que recibió buen impulso en los Juegos Olímpicos de Verano de 1984 que se celebraron en Los Ángeles. Ganó premio Grammy a la mejor interpretación pop de un dúo o grupo en 1985. Hace parte del álbum Breakout. Estas son las Pointer Sisters. Salta por mi amor, Jump for my love. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Yo soy Carlos Alberto Ríos acompañándoles a esta hora. Estamos en el número 4 del conteo de las 12 máximas del 23 de julio de 1984. Y las suaves voces femeninas de la canción que vamos a escuchar cantan Les Isans Bichis, que en francés significa ojo sin rostro. El video de esta canción fue dirigido por David Mallet, quien también hizo el clip de White Wedding de Billy Idol. Mallet una vez más acentuó el video con tres chicas golpeando sus propios traseros al ritmo de la música. Del álbum Rubber Yell, aquí está Billy Idol, Ojos sin Rostro, Eyes Without a Face. Alberto Ríos. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 3. Y vamos con el tema de la película protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson y Sigourney Weaver. El director de la película, Ivan Reitman, insistió en que el título de la película estuviera en la canción, lo que hizo que Ray Parker Jr. desconfiara de la asignación. Una vez que comenzó a trabajar en ella, Parker la escribió en solo unos días. Aquí está el tema central de la película Casa Fantasmas, Ghostbusters. Este es Ray Parker Jr. Can you call? just want some more. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't hear you. Who you gonna call? Ghostbusters. Louder. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas está una canción cuyo video fue dirigido por Brian De Palma. El video fue filmado durante un concierto de Bruce Springsteen en el Centro Cívico St. Paul en Minnesota el 29 de junio de 1984. Courtney Cox obtuvo el papel de la admiradora de la primera fila que sube a bailar en el escenario con Bruce. Bruce Springsteen hizo Dancing in the Dark a la mitad del espectáculo. La multitud se enfureció, pues para conseguir las tomas, Bruce Springsteen